¿Vuelto ya en Buenos Aires? ¿Por dónde anda, Silvio? No, estoy en Santiago todavía, Mañana regreso. ¿Haciendo algunas gestiones, viendo, planificando cosas del trabajo puntualmente? Sí, estuve, conociendo las instalaciones, el albergue también tienen los chicos para poder empezar un trabajo con, que también hay que hacer con la cantera, terminando de reunirme para todo lo que tenga que ver con el cuerpo técnico, ¿no? Preparado físico, toda la gente de acá, y conocerlo y dejar todos los planes, porque yo con el torneo que voy con la U17 al Mundial, estoy llegando con la pretemporada comenzada 5 o 6 días, así que quería dejar todo armado y poder llegar bien. 10, 11 de octubre comenzarán la de agosto, comenzará la pretemporada, o un poquito antes. El 11 de agosto vamos a comenzar la pretemporada. Los chicos van llegando ahí unos días antes y el 11 de agosto, con todo lo que son las evaluaciones médicas, la parte también de evaluaciones físicas, todo, y trabajar ahí para poner en marcha. ¿El cuerpo técnico que te va a asistir lo tenés confirmado ya, Silvio? Me falta el asistente técnico que estamos hablando, ahí a ver si se puede dar una persona, y después sí vamos a mantener todo lo que tenía Quinta antes, tanto el preparador físico como el entrenador que trabaja con las categorías menores, que va a ser el segundo asistente, y los médicos, todo igual. Es sabido, Silvio, que Quimsa le metió mano a su estadio y a la infraestructura en la temporada pasada. ¿Con qué te encontraste? No, la obra que ha hecho realmente es magnífica, ¿no? Me parece que jerarquiza lo que la liga estaba pidiendo y buscando. El estadio cuenta con comodidades para el trabajo diario del equipo y para la prensa y para el desarrollo, digamos, la llegada al estadio y la gente y cómo pueda participar, realmente muy bueno. Me parece que eso es digno de resaltarlo y ahora yo también estoy un poco queriendo hablar con ellos respecto al tema con la Liga de Desarrollo, que está buscando también las nuevas autoridades. Me parece que es el punto que también necesita el club para empezar a atender ese tema en cuanto a la cantera del club y que vaya de la mano con lo que siempre intenta Quinza, ¿no? Que es armar un equipo competitivo, y si además mejoró su instalación y puede poner bien su cantera, está haciendo todos los deberes bien, ¿no? Después en algún momento llegarán bien los resultados. A ver, vamos a desmenuzar de alguna manera el equipo para contarle a la gente con qué se va a encontrar quien esté en Santiago escuchando, que vaya a ver a Quimsa, y si no, quien lo vea por tele a tu equipo para la próxima temporada. Tenés a un base ya conocido por vos, como es Lucas Pérez, y a uno que está muy identificado con Quimsa y con la ciudad, como es Penca Aguirre. Sí, a Lucas lo conozco, lo he tenido un año, con Penca estuve reunido ayer, y creo que él había terminado muy bien en Sionista el año pasado y me parece que ahí tenemos una pareja de base que además ya han jugado juntos en Formosa y se conocen. Claro, tenés razón. Así que he hablado con los dos por separado y los dos también tienen una buena relación entre ellos. Me parece que eso ayuda. Después, a García lo tuviste. Juan Emilio Fernández Chávez es un enorme proyecto que ha estado siempre en Libertad de Sunchales y que tal vez sea también un desafío salir de Libertad. Lo tenés a Vega en el perímetro. Sí. ¿Es perimetral o es interno para vos? Está detenido. ¿Me escuchás bien ahí, Matías? Sí, a ver, sí, perdón. Sí, te decía que buscaba a Diego, que ya lo había tenido, que es un escolta, digamos, que conoce bien el torneo, es un anotador. Y se está preparando la gente para el partido, por ahí escuchás algo de fondo que sí, estamos, que suena. Estamos todos. No, te decía que lo he tenido y digamos, le tengo mucha confianza, lo mismo que cuando estaba Sebastián Vega podía continuar en el equipo, me parecía bueno, es un juego que siempre me gustó, y busqué a Fernández Chávez porque también es un lanzador que me parece que puede jugar junto con Diego y puede, ya lo hizo en Libertad, y puede jugar junto con Vega también, se puede correr al 12 y al 3. Y te así puede abrir la cancha también con algún lanzamiento desde el perímetro, Marcus Melvin. Encima tengo esa situación que también buscaba, que era la de tener un 4 con tiro, que me parece que hoy los equipos necesitan en el juego, por como se juega el básquet nuestro y nuestra liga, un 4 con lanzamiento. Entonces Sí, la llegada de Melvin con Robert, aparte es una pareja de extranjeros que ya conoce el torneo, me parece que nos puede potenciar. Y después Robert y Tintorelli. ¿A Tintorelli lo habías dirigido o no? Sí, a Damián lo tuve en el Chavo de Paraná cuando era muy joven y después en Regatas. Es verdad. ¿Y a Robert lo tuviste en Lanús? Claro, Robert, Damián, Diego García y Lucas Pérez ya han trabajado conmigo. Y Gaby Deck, que también lo vamos a usar de 4 y de 3. Eso te quería preguntar. Sí. ¿Va a ser más 3, más 4 de acuerdo a las circunstancias? Mira, yo lo que hablé con él, que también estuve reunido acá ayer, me parece que es un jugador que cuando complete su desarrollo puede terminar jugando como alero, pero hoy tiene que sumar minutos en cualquiera de las dos funciones. Le puse un ejemplo que por ahí no se asemeja tanto a lo de él, pero en un ejemplo a tomar que me parece que es importante, que fue lo que le pasó a Nocioni cuando Nocioni pasa de Racing después a Olimpia y sobre todo a Independiente de Pico, que él en Independiente en un momento lo usaba mucho de 4. Iba a terminar jugando de alero, pero al principio de la carrera de los jugadores, ellos tienen que lograr estar en cancha y participar, porque el mismo rodaje los va a potenciar, y si él trabaja bien como alero, va a terminar jugando en esa posición. Pero ahora, yo lo que le propuse es que él suba un minuto en cualquiera de las dos situaciones que el equipo lo necesita. Bien, lindo equipo. ¿Te gusta? ¿Te seduce? ¿Crees que se van a poder ensamblar bien las piezas? Mira, creo que tenemos buenos nombres, que ahora tenemos que convertirlo en un equipo y después tenemos que transformarlo en un grupo, ¿no? Creo que son los dos pasos que yo un poco también decía hacer, porque todos sabemos que de nada sirven los nombres, con eso no se gana más. Creo que hay que jugar juntos, que es el desafío, y después hay que convivir como grupo, porque en los momentos buenos siempre estamos todos unidos, y en los momentos donde a veces nos toca perder, hay que estar ahí apoyándose. Entonces hoy creo que el grupo humano es fundamental, y sobre todo la temporada que vamos a jugar, que es la de 52 partidos, ¿no? Que es imposible mantener una regularidad de punta a punta. Entonces estoy muy entusiasmado, la verdad que tanto Gerardo Montenegro como toda la dirigencia ha hecho un esfuerzo muy grande por armar un equipo con el perfil que me gustaba a mí, y me parece que estamos bien armados, que tenemos que trabajar para ser protagonistas. Esto es un lugar donde acá no hay que andar con medias tintas, ¿no? Me parece que sabemos que la liga no la jugamos solo, que hay otros equipos que se están armando muy bien, pero que tenemos un desafío grande por delante y todos buscamos lo mismo, que es protagonizar en el torneo. Amén de Deck, que será uno de los jugadores menores o como ficha juvenil, ¿has visto algún otro chico o algún sub-23 de allí de Santiago que pueda integrar el plantel? Estamos hablando con el hermano Joaquín para que pueda regresar al club y sea una de las fichas también sub-23. Y un poco lo que estos días tenemos que resolver es el tema de los menores, porque ya te digo, también es la oportunidad con la Liga de Desarrollo de poder tomar algunos proyectos que en un mediano plazo también después se puedan desenvolver en el equipo. Así que lo del hermano de Gaby, Joaquín, digamos, está avanzado y nos gustaría que él se pueda quedar. Bien, bien. Y el resto de los equipos, te pregunto porque sé que vos sos de estar muy de cerca, de leer, de mirar, de interiorizarte. A mí me da la sensación, y lo hablábamos hace algunos días acá con el Gallego y con José, que se han repartido de otra manera a otras ligas los jugadores. Sí, yo veo lo mismo. Es como que los planteles se han confeccionado y son pocos los que restan confirmar, y tal vez también la chance de tener como la posibilidad para ustedes, los entrenadores y los dirigentes, de optar por 3 extranjeros optativos, te da la posibilidad de muñequear mucho más, y me da la sensación a mí que los jugadores nacionales se han repartido mucho más, están distribuidos en los 18 equipos mucho más que en otras temporadas. Yo comparto, creo que hay un reparto que se está viendo ahora un poco en la conformación de los equipos, más interesante, más repartido, y creo que la liga va a cambiar este año respecto al anterior con la posibilidad de tener un tercer extranjero. Porque me parece que por ahí, digamos, un equipo que no puede hacerse de los jugadores de primera ronda del torneo, lo puede disimular y muy bien con jugadores extranjeros, ¿no? Yo elegí optar por 2 porque creo que muchas veces los nacionales se sienten más cómodos y rinden más las dos cosas, la pareja extranjera y los nacionales, pero también reconozco que hay muchos equipos que lo han hecho muy bien con 3. Creo que eso va a nivelar de alguna forma el torneo. Sí, pongo como ejemplo, viendo la confección del armado de sionista, con tres extranjeros garantidos, algunos de ellos los conocés, pero y con tres extranjeros de edad, con experiencia y que conocen la liga. De esa manera también le permite a otro equipo tomar algún nacional que estaba en sionista y que tenía menos protagonismo y que ese nacional también lo tenga. Después, de hecho, hay equipos que, como Atenas de Córdoba, por ejemplo, que si Germán da el sí, se perfila a jugar sin extranjeros. Pero que de esta manera, de acuerdo a lo que vos decís, se puede armar un equipo con la posibilidad del tercer extranjero optativo y que tenga intenciones de ser realmente, realmente competitivo. Sí, es así. Mira, yo cuando estaba en México, trabajando en la primera temporada, acá se podía jugar con tres extranjeros más algunos nacionalizados. Y cuando nos tocaba enfrentar a un equipo que no tenía los jugadores de selección nacional, por lo bajo decíamos todos, bueno, este partido lo tenemos que ganar. Y después nos encontrábamos con la realidad que cuando los tres extranjeros esos se ponen de acuerdo, juegan fuerte y cada uno suma una buena cantidad de puntos y rebote, ya es un partido difícil. Claro. Ya es un partido complicado. Además que acá los jugadores argentinos tienen un conocimiento del juego respecto a aceptar algunos roles que también es muy alto. Así que yo creo que eso va a nivelar la competencia y que después está claro que como pasa siempre, los equipos que estén mejor armados, que puedan funcionar bien como equipo y que tengan armonía durante la temporada que es tan larga, se van a terminar destacando. Pero me parece que a principio me gusta cómo se ha repartido y creo que comparto que y hay más equipos que pueden pensar en ser protagonistas. Te hago dos o tres preguntas más y te agradezco tu tiempo, pero me gustaría hablar con vos. ¿Cómo tomás esta temporada? ¿Es un nuevo desafío teniendo en cuenta que en la temporada pasada te terminaste con un sabor amargo en obras? Sí, yo lo tomé como una temporada de aprendizaje. Lo he dicho varias veces, yo creo que no he dado lo mejor de mí. Llegué con una expectativa que podía, digamos, direccionar el proyecto hacia hacerlo competitivo y a tener alguna decisión, perdón, hola. Sí, te escucho. A tener alguna decisión en los jóvenes y todo, y no se ha podido hacer, pero yo siempre he dado mi cuota de autocrítica que realmente tenía que haber hecho un trabajo mejor y no poner ningún tipo de excusa, hasta que la temporada la tomo como un aprendizaje, tengo bien claro para adentro qué cosas no tengo que volver a repetir y lo tomo como un desafío, sí, porque también Quinza ni bien me habló, el proyecto me parece de lo más interesante porque todos los años viene dando una apuesta importante y yo creo que no está lejos de que algo grande pase. Me podrá tocar a mí este año o al que venga atrás o no lo sé, pero me parece que es un club que ya se ha ganado un respeto y que no va a tardar mucho tiempo en dar un paso grande en su trayectoria. Así que, bueno, ojalá nos toque a nosotros este año, si no será en un corto plazo seguramente. ¿Lo sentiste de esa manera ayer en la presentación y en estos días que estuviste en Santiago, como que existe esa necesidad de ganar, que el sueño del hincha de Quimsa, como el de todo lo de la liga, pero tal vez Quimsa siempre apostando y yendo siempre un poquito más allá de querer quedarse con el título? Sí, hay una necesidad, una ansiedad, digamos, me parece lógica, porque además es una provincia que tiene historia de básquet, tiene gente que sabe de esto y me parece que, digamos, rápidamente lee cómo están conformados los equipos y sabe que se puede dar algo, o por lo menos soñar con algo importante. Después, esto es muy grande, construirlo, siguen jugando equipos que le sacan varios años de ventaja respecto a un proyecto, y me parece que concretamente hay que darle alcance a los dos proyectos más importantes de los últimos años, que son Regatas y Peñarol, ¿no? Claro. Más todo lo que se está armando muy bien, pero hay que recortar esa distancia que hoy Quinza tiene que reconocer que está, digamos, debajo de ellos algunos escalones, pero me parece que es tanta la confianza que también tira el presidente del club respecto a ir por más que yo creo que no va a tardar mucho tiempo en que algún resultado importante de impacto lo pueda tener. Me parece también que le haría muy bien a la liga, pero también piensan todos los equipos iguales, ¿no? Claro. Sí, se están, y lo que hablábamos antes, que se están armando lindo para tener una buena competencia. La última, Silvio, el nuevo formato de competencia, ¿te gusta? Has transitado distintos tipos de ligas, cortas, como son... bueno, ahora la de México no es tan así, pero sí la de Venezuela. Este nuevo formato, con más partidos, con conferencias, ¿te parece bueno? ¿Crees que puede llegar a prender aquí en la Argentina? Y yo estoy a favor un poco de los cambios. A mí me gusta a veces algunos cambios, o por lo menos no entrar en un prejuicio de algo que no sabemos cómo va a funcionar. En principio hay cosas que están muy bien. O sea, la liga creció por ahí jugando dos veces por semana, digamos, tuvo muy como un calendario muy estándar, ¿no? De poder jugar siempre la jornada de los equipos las mismas fechas, salvo los televisados del miércoles. Pero también es cierto que nosotros no podemos hacer un viaje, vamos a decir, de Buenos Aires para ir dos veces a Corrientes, o de Corrientes ir tres veces a Buenos Aires. También hay una cuestión de optimizar no solo los recursos económicos, sino hacer un poco lo que ha pasado con la NBA, de esas giras que hacen a veces del oeste o la gira del este, y esa parte me parece interesante para los jugadores, a pesar de que hace algún partido más, de saber que se van a optimizar los viajes y después generar los clásicos más de atracción, y me parece que, digamos, que por lo menos a priori parecen interesantes los cambios. Sí, sí. Estoy entusiasmado con eso, y además porque veo que esa entrada del tercer extranjero, la liga la va a poner competitiva, y por lo menos, como pasa muchas veces en una primera parte, va a ser realmente muy pareja. Después, con el tiempo, se pueden ir empezando a despegar los equipos que sean más largos, que tengan mayor potencial, pero estoy entusiasmado con los cambios. Bien, coincido con la visión. Te mando un abrazo grande, Silvio, a terminar estas horas de trabajo allí en Santiago y a tener una buena temporada. Bueno, muchas gracias, Matías, un saludo a todos. Bueno, Silvio Santander, el entrenador de Quimsa, con